Y aunque deje en el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Señores jueces, nunca más. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Que el odio que algunos quisieron derramar sobre nosotros lo respondamos con amor. No hay mejores batallas que las que se ganan con el corazón. La patria es un amor en el umbral, un pimpollo terrible y un miedo que nos busca. La patria es un peligro que florece. Un grito de corazón, un programa de la agrupación John William Cook. Hoy, 14 de noviembre del 2011, se están cumpliendo 91 años del nacimiento de John William Cook, que nacía en 1920, un día como hoy. Vamos a comenzar el programa leyendo un extracto, unos fragmentos de su libro Informe a las Bases, el capítulo número 2, que se llama El Milagro Aritmético. La oligarquía había temblado ante la invasión de los descamisados. Las explicaciones autotranquilizadoras le devolvieron la calma que se transformó en euforia cuando de inmediato el gobierno convocó a elecciones para 4 meses más tarde. Allí obtendría el triunfo que se le acababa de escapar de las manos y castigaría a la escoria responsable del fracaso. El régimen al que se había referido Irigoyen se había reconstituido, esta vez el radicalismo como participante principal. El acercamiento de los partidos respondió, como hemos visto, a una serie de motivos. El belicismo los llevó a desarrollar actividades conjuntas, y desde junio de 1943 habían desaparecido las causas del antagonismo, fraude, lucha por el gobierno, y todo contribuía a unirlos, incluso la desgracia común. Ante la ola desconocida que traía un candidato de afuera, no perteneciente al selecto club democrático representativo, se constituyó la Unión Democrática. Mirada desde el ángulo tradicional, la Unión Democrática era una aplanadora. Estaban todos los partidos que tenía el país, es decir, todos los votos. Los analistas procedían con criterio realista y admitían que de ese inmenso montón de sufragios había que descontar unos puñaditos de gente que votaría por el candidato imposible. Algunos obreros sin conciencia que se habían dejado engañar por el demagogo. Sectorcitos que seguirían a los radicales de la Junta Renovadora. Los totalitarios, claro está. Y por fin, ciertos elementos de la población, como ser vagos, ladronzuelos, punguistas, borrachos, malevos. En suma, una ínfima minoría de estúpidos y antisociales. Y por consiguiente, lo único que tenía interés era el escrutinio de las listas de diputados para ver cómo estaría compuesto el parlamento que acompañaría al gobierno, tamborín y mosca. No hay necesidad de explicar cómo fue que perdieron todos los partidos, con toda la prensa y todo el dinero, con las omnipotentes embajadas de las democracias victoriosas, con los estudiantes, profesionales e intelectuales, con los caudillos grandes y chicos de todo el país. Ningún integrante de la Unión Democrática creyó que pudiera triunfar el coronel Perón. El 17 de octubre había sido un misterio policial. El 23 de febrero, un misterio aritmético. Algunos dijeron después, para prestigiarse como saoríes, que se la vieron venir. No es cierto. Eso estaba fuera de toda la lógica que ellos podían desarrollar. Por lo general, hasta el día de hoy siguen sin enterarse de lo que pasó. En el subconsciente les baila la hipótesis de que fue cosa de magia negra. Integración posible será aquella que reconozca las diversidades y permita los beneficios mutuos. Un acuerdo no puede ser un camino de una sola vía, de prosperidad en una sola dirección. Un acuerdo no puede resultar de una imposición en base a las relativas posiciones de fuerza. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir, obviamente, un mundo distinto. Vamos a decirlo. Alca, alca, al carajo. Alca, alca, al carajo. ¿Quién enterró al alca? Los pueblos de América enterramos al alca. No somos mansos, porque la mansedumbre no es característica criolla. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos, amigas, compañeros que están escuchando en este momento la FM Moreno 90.1. Este es el programa de la agrupación John William Cook, Un Grito de Corazón. Mi nombre es Matías y el de mi compañera de piso es Florencia. ¿Cómo andas, Flor? Bien, muy bien, por suerte, muy contentos de estar nuevamente acá. Hoy tenemos un programa con muchas cosas, muchas entrevistas, informes. Vamos a estar en comunicación con Alejandro Fabri. Él es un destacado periodista deportivo con larga trayectoria en diversos medios de comunicación. Y hoy va a estar hablando con nosotros acerca de varios sucesos que se han dado en el mundo deportivo, más específicamente en el fútbol. Vamos a estar hablando sobre la Copa Argentina, los Juegos Panamericanos, también sobre la actuación última de la selección nacional. Sí, una entrevista diferente, ¿no? Algo que no veníamos acostumbrados a entrevistar a alguien que no esté directamente vinculado con el mundo de la política, digamos. Sí, pero como siempre, dándole una vuelta de tuerca a todo, también intentaremos poder debatir un poco sobre el rol del periodista en la actualidad, la conformación del campo periodístico atravesado hoy principalmente por la ley de medios. Así que bueno, vamos a tener una linda entrevista con Alejandro. Y también vamos a contar con la presencia de nuestro compañero Camilo, que ya lo han escuchado varias veces realizar columnas sobre historia. Hoy vamos a estar recordando el 91 aniversario del nacimiento de John William Cook, figura que le da el nombre a nuestra agrupación política. Así que bueno, vamos a seguir profundizando sobre su figura y viendo de qué manera podemos retomar su legado para los desafíos que la actualidad nos va presentando, ¿no? Sí, como escucharon en la editorial del comienzo, leí unos párrafos de un texto de Cook, Apuntes para la Militancia, en donde de algún modo elegí esos párrafos para ver cómo Cook comienza digamos, aporta una mirada novedosa en ese momento desde lo que es la teoría política de lo que significó el peronismo. El peronismo como fenómeno social, político, cultural en nuestro país, demostrando de alguna manera el valor de este fenómeno y trayendo, digamos, todo su potencial histórico y revolucionario. También Cook va a hablar esto de peronismo y revolución, que es, del libro de donde sacamos este párrafo, que son antologías de las obras completas, y el compilador es Eduardo Luis Dualde. Así que bueno, vamos a estar charlando un poco con Camilo de estos temas. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? Vamos a estar también haciendo un recorrido histórico acerca de la organización o centro cultural, más bien, IRIE, pata esencial de la agrupación John William Cook, ya que hace poco se cumplió aniversario de su surgimiento también. Así que vamos a estar revisando cómo fue el nacimiento del Centro Cultural, qué objetivos se plantearon en un comienzo, cuáles son los actuales, y también el laburo que viene realizando la Murga Gastón Dozuela, que es una de las principales actividades hoy que se llevan a cabo en el Centro Cultural. También vamos a estar abriendo la convocatoria para todos aquellos que se quieran estar sumando a las actividades que hoy se dan en el Centro Cultural y permitiéndoles escuchar un par de temas muy lindos de la Murga, así que vamos a estar mechando con eso también. Y bueno, un par de cositas más, ¿no? El típico resumen de noticias que solemos hacer. Así que bueno, quédense acá un ratito. Antes que nada, pasamos los números de teléfono para que se puedan comunicar. 466-6559 para llamadas telefónicas, 1561-540359 para mensajes de texto, o si no, por mail, ungritodecorazon@fmmoreno.com.ar, o nos buscan por el Facebook como Agrupación JW Cook. Así que ahora vamos con un temita del soldado y ya volvemos en un ratito nomás. Ventanas rotas de un viejo hotel, Hoy hemos dado algo más que un paso en materia deportiva, de promoción del deporte, de acceso a mirar el deporte. Hemos dado un paso grande en la democratización de la sociedad argentina, porque ¿saben qué? Que solamente el que pueda pagar pueda mirar un partido de fútbol. Que además te secuestren los goles hasta el domingo, aunque pagues igual, como te secuestran la palabra o te secuestran las imágenes. Como antes secuestraron y desaparecieron a 30.000 argentinos. Yo no quiero una sociedad más de secuestros. ...19:22 minutos de esta tarde, bella tarde de noviembre. Ya estamos entrando de a poquito en el verano, así que los días cada vez más largos y más calurosos, ¿no? Sí, se está viniendo de a poquito el veranito. Y bueno, estamos intentando establecer la comunicación con Alejandro Fabri. ¿Lo tenemos ya? Bueno, buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo te va? Bien, bien, muy bien. Bueno, para todos los oyentes, estamos en comunicación con Alejandro Fabri, como les comentábamos, destacado periodista deportivo. Y bueno, con él queríamos hoy estar abordando algunos temas, como decíamos al principio, poder abordar algo que a nosotros nos llamó realmente la atención y nos parece que está bueno darlo a conocer, que es la Copa Argentina, que por lo que tenemos entendido ya se está disputando. Nos gustaría que nos cuentes un poco, Alejandro, qué es bien la Copa Argentina, ¿no? ¿De qué se trata? Mira, la Copa Argentina es un, digamos, entre la AFA y seguramente algunas instituciones nacionales han retomado la idea de aquella vieja Copa Argentina que se jugó a comienzos de los 70, finales de los 60. Es un campeonato que es una copia de la Copa de España, la Copa de Italia, la Copa de Inglaterra, que consiste en que jueguen los equipos de todas las categorías, que se vayan eliminando y que exista la posibilidad, remota, pero posibilidad, de que un equipo modesto de una provincia o de una categoría inferior pueda jugar por los puntos con un equipo importante de primera división. Esa es la idea trascendente de esto, ¿no? Pretende ser una copa medianamente democrática, digamos, de que todos alguna vez tengan una chance. En realidad, en la práctica no es tan así, pero bueno, por lo menos es un avance. Sí, y qué, bueno, ¿qué opinión te merece este proyecto, no? O sea, estos ¿crees que a los clubes o a los denominados chicos puede brindarle algún beneficio? Digamos, ¿qué es lo que pensás vos acerca de la Copa Argentina? ¿Crees que realmente es un avance o que No es un avance deportivo puntualmente. Es la posibilidad, como te decía, de que alguna vez, por ejemplo, ahora juega Colegiales, que es un equipo que ha jugado siempre en la tercera o la cuarta categoría del fútbol argentino, contra Independiente. El Porvenir, que es un equipo chiquito de la cuarta categoría del fútbol argentino, contra San Lorenzo, no estoy seguro. Villa Dálmine, un equipo de Campana, contra San Lorenzo. Se dan en esas circunstancias, ¿no? No es una cosa muy pensada. Está pensada como un ingreso más, porque los clubes que llegan a esta instancia van a cobrar alrededor de 200.000 pesos por jugar en esta instancia. Eso le permite a los equipos más chicos tener unos ingresos mayores. No es una cosa, la verdad, que te tenga que decir es el gran plan, la gran la gran solución para hacer una cosa. Estamos hablando de fútbol profesional, por lo tanto de democrático y cosas parecidas no hay nada. Esto es un negocio simplemente, ¿no? Claro. De hecho, tampoco está teniendo... Hola, ¿qué tal, Matías? Hola. Tampoco está teniendo mucha repercusión mediática, ¿no es así? Porque ya se está disputando desde agosto. Por supuesto. Primero y principal porque no han jugado los equipos de las primeras dos categorías. O sea, ni la primera división ni la B Nacional han jugado. Se han ido eliminando equipos de las categorías más chicas, como sucede en otros países. Y acá lo que interesa es el campeonato, seamos sinceros. Todos estos engendros, en el buen sentido o en el mal sentido, son simplemente un tipo de maquillaje que le da otro color a la temporada de fútbol, pero nada más. Acá lo que interesa son los campeonatos, como interesa también a lo mejor la selección argentina, nada más que eso. Claro, y desde una perspectiva quizá más social, ¿no? ¿Crees que tiene cierta potencialidad la Copa Argentina en el sentido de que, digamos, equipos de diversas categorías se encuentren o que hinchadas tan dispares, digamos, visiten lugares que quizá, por jugar en la primera categoría, no recorrerían, jugar en otras canchas? O sea, desde una vista más social, si se quiere. Eso es lo que pasa en la Copa de Inglaterra, la Copa de Francia, la Copa de Italia, la Copa de España. Acá no pasa eso. ¿Por qué? Porque estas instancias, que ya agrupan nada más que a 32 equipos, se juegan en cuatro sedes. En lugar de tener la chance, no sé, Deportivo Riestra, de tener que enfrentar a Quilmes en su pequeña canchita que queda atrás de la cancha de San Lorenzo, Deportivo Riestra y Quilmes, uno en la primera D y el otro en la B Nacional, se van a enfrentar en San Juan. Claro. Entonces no sirve, eso realmente no sirve. Que Villa Dálmine juegue con San Lorenzo en Campana hace revolucionar la ciudad de Campana. Claro. Pero que Villa Dálmine y San Lorenzo jueguen en Catamarca no le interesa absolutamente a nadie. Claro. Está hecho con un criterio comercial, simplemente. La verdad que la idea es buena, pero la implementación de la idea se tergiversó, o sea, se desnaturalizó, ¿no? Porque en otros países el equipo más pequeño que logra el éxito deportivo de avanzar, de eliminar equipos más poderosos, cuando llega y tiene la chance de jugar contra otro equipo poderoso, lo recibe en su cancha. Y la gente de ese lugar va a la cancha a ver a su equipo contra un equipo más importante al que nunca vería enfrentarlo. Pero acá no pasa eso. Acá se buscó poder televisar los partidos todos juntos en distintas sedes. Es una historia difícil. Acá normalmente las cosas se hacen bien hasta un punto. A partir de un punto se degeneran y terminan en esto. Y para hablar también, digamos, de las cosas positivas, pero los límites también que está teniendo, pero ahora el tema fútbol para todos, ¿no? ¿Cómo? Con el tema fútbol para todos. Sí. Digamos, de esta perspectiva también de resaltar, digamos, la idea interesante o los avances o lo positivo, pero también los límites. ¿Cómo ves vos este tema? Digamos, yo estoy de acuerdo con que el fútbol se televise por la televisión pública. Me parece un avance que no haya que pagar por este tipo de cosas. Ahora, esto es en parte cierto y en parte no es así. Digamos, hay una intención de seguramente hacer una cosa mixta a futuro. Tampoco resiste mucho que si se televisan 20 partidos, 10 de la primera división y 10 de la primera B Nacional, tengan que hacerlo todos en distintos horarios para que vayan por un solo canal. La verdad que esto desnaturaliza el fútbol, que haya un partido en distinta hora cada vez. Habría que buscarle la vuelta, habría que hacerlo compartiendo la televisación con más canales. Claro. Hay que buscarle la vuelta. A ver, es un intento, me parece que hasta ahora, con un éxito relativo. Desde el punto de vista de que la gente no tiene que pagar para ver fútbol, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, en cuanto a la implementación, en una sola pantalla es muy difícil. No resiste, el día no tiene 40 horas, tiene 24. Claro. De todas maneras, el último tiempo estuvieron habiendo otros canales, ¿no? Televisándolo. Sí, pero poco. Y además se da el hecho de que se televisan también por canales de cable. En realidad tendrían que televisarse por canales de aire, ¿no? Cosa de que se pueda ver con la televisión digital. Sí, que realmente, digamos, se cumpla el objetivo primero del fútbol para todos. Y por eso la verdad que nos parecía interesante abordar estos temas porque, digamos, desde un lado no nos parece quizá nosotros no acordamos en que por ahí se defenestre lo que es el fútbol para todos, que creemos que es un avance importante, pero sí siempre teniendo en cuenta los límites que todos los proyectos tienen, ¿no? Como este, como lo que vos decías de la Copa Argentina, que en realidad podría ser desde una perspectiva deportiva, pero también social, algo revolucionario quizá para el campo del deporte, y que sin embargo no se está llevando a cabo tal cual está pensado, ¿no? Sí, miren, yo insisto en un tema, no le podemos buscar caracteres demasiado revolucionarios ni reformistas a un deporte profesional que es un negocio. Tal cual. No pasa por ahí el tema. Lo revolucionario y lo progresista pasa en otros lados, en otras áreas de la vida argentina. En un negocio que es el fútbol, siempre detrás hay alguna cuestión. En este caso del fútbol para todos, no solamente era el hecho de poder lograr que se transmita gratuitamente, sino también era sacarle el negocio a Clarín. Sí. Y repartir un dinero grande para los clubes que se quejaban de que recibían poco dinero. O sea, era una cosa al lado de otra, no había una delante de otra. Uh-huh. El tema ideológico en el tema del fútbol es muy relativo. Sí, más complicado, pero seguro que en el trasfondo de todas las cosas hay intereses y, claro, y una estructura económica, sí, sí. Por supuesto, el fútbol se quejaba de hacía mucho tiempo de que el dinero que le llegaba era muy poco. Macanudo, apareció el Estado, triplicó la plata, y los clubes siguen teniendo los mismos problemas que tenían antes porque nadie los controla. Es decir, la AFA está manejada por los clubes. Por lo tanto, cuando se pide un control de los fondos, estamos pidiéndole a los clubes que se controlen a sí mismos. Y eso no existe. La verdad que debería haber alguien que controle que el dinero de Fútbol para Todos, como antes era de Torneos y Competencias y Clarín, es más o menos lo mismo, el dinero que le llega a los clubes sea bien administrado. Y ese es un cuento de nunca acabar, porque no pasa solamente en la Argentina, pasa en los países centrales también. Claro, insisto, pero cuando hay un deporte profesional en el medio y lo que quieren los equipos es salir campeones y quieren comprar jugadores y a los socios lo único que les interesa es que la pelotita entre y que el equipo salga campeón, lamento decirles, pero la cuestión es simplemente de negocio y de éxito deportivo. Sí. Más allá de que el club en la Argentina tenga una función social que en otros países no tiene. Sí, por eso me parece que más allá de toda esta realidad, que no hay que dejar de reconocerla y tenerla siempre presente, también hay que, de repente, por lo menos desde lo que nosotros vemos, la importancia o cómo está la preponderancia que tiene el fútbol en las clases populares de nuestro país, ¿no? También es algo destacable que, como vos decías, en otros lugares no suceden, y lo mismo las funciones sociales de los clubes. Entonces esto también está bueno como para que por lo menos sigamos apostando a que haya leyes, dentro de este campo deportivo que puedan aspirar a otras cosas, aunque sea difícil, ¿no? Sí, está bien, eso es cierto. Lo que pasa que nosotros le damos una importancia exagerada al fútbol, desmesurada. Yo creo que hay que apuntar al cambio cultural a largo plazo en la Argentina, porque es un país absolutamente enfermo de fútbol. Uh-huh. Es decir, se le da una dimensión al fútbol que no debería tenerla, que en general no la tiene en casi ninguna parte del mundo. Tenemos un problema con el fútbol demasiado grande nosotros, ¿no? Gente que, desde locuras personales hasta locuras colectivas. Y la verdad que es un tema importante, pero hasta un punto. A partir de un punto debería haber una tarea que tiene que ver también con la violencia, con la existencia de las barras bravas, con la complicidad de la policía y de los políticos de turno con las barras, del partido que sean. La verdad que tenemos un problema en cuanto a que le damos al fútbol una trascendencia que no debería tener, pero bueno, más que decir lo que podemos hacer. Alejandro, para ir terminando, porque nos quedamos con poco tiempo, igual nos gustaría seguir charlando. Sí. Compartimos esto, tal vez la canalización por esta serie de fenómenos, ¿no? Como es el fútbol, habla de no poder canalizar las energías sociales por otros canales justamente más propicios, ¿no? Como es la participación cultural, política, que por ahí vino como desalentada en los últimos 30 años, ¿no? Producto del neoliberalismo. Sí, como vos decías también, esto de que en realidad el fútbol no es algo, independiente de la sociedad, y que en realidad la violencia y demás fenómenos suceden en el fútbol como suceden en otras esferas, ¿no? Sí, pero sucede más en el fútbol, digamos. A ver, Colombia es una sociedad más violenta que la Argentina. Uh-huh. Todavía existe una guerrilla vinculada al narcotráfico. Hay una cantidad de señores feudales que manejan zonas de Colombia, hay asesinatos de campesinos, desplazamientos. Y en Colombia, dentro de la cancha, no pasa nada. En Brasil hay una situación de violencia en Río de Janeiro, por ejemplo, conocemos de sobra, hace poquito el ejército ocupó la Rocinha, la favela más importante. En Brasil el fútbol es muy importante, pero adentro de la cancha, en los estadios, no pasa nada. Digamos, acá en la Argentina evidentemente hay algo que hace que el fútbol sea un escenario donde vale todo. No estoy diciendo adentro del campo de juego, estoy diciendo en las tribunas. En las tribunas y en lo que tiene que ver con eso. Hay un emparentamiento entre el barra, el policía, el dirigente, el alcalde o el intendente, el diputado o el senador, que no existe en ninguna parte. Esto es lo que hay que modificar de raíz. Uh-huh. Y es bastante difícil. Si el fútbol fuese un lugar de ganar y perder, donde está quitado el drama del medio del resultado, la verdad que la pasaríamos mucho mejor, pero estamos unidos a una cuestión cultural que nos lleva a hacernos creer que el fútbol es más importante de lo que es. Alejandro, para terminar ahora sí, y por ahí la podemos seguir otro día, sabemos que estuviste en la presentación del libro de Adrián Paenza, sí, sobre las matemáticas, ¿no? En donde estuvo también Cristina Fernández y bueno, y algunos personajes más. Estuvo la presidenta con varios ministros, uh-huh, fundamentalmente con Lino Barañao, que es el ministro de Ciencia, con Alberto Cilión, el ministro de Educación, ¿no? Claro. El libro de Adrián tiene que ver con eso, y Adrián tiene que ver también con la creación del Ministerio de Ciencia. Más allá de que haya sido una idea de Cristina, Adrián fue la consulta número uno de Cristina para todo esto, y la designación de Lino Barañao también tiene que ver con la no aceptación de Adrián Paenza como de ser ministro de Ciencia, porque vive mucho tiempo fuera del país y no le pareció correcto. Pero no, fue un acto muy lindo, un acto que demuestra que en el tema de la ciencia, en el tema del plan raíces, de la creación del ministerio y demás, el gobierno muestra una voluntad de cambio y una dedicación y una consistencia en los planes que hace, que ojalá tengan todas las áreas, ¿no? En algunas otras le faltan algunas cosas, uh-huh, en este plano puntualmente está muy adelantado y nada, es un orgullo. Me imagino lo que sienten los científicos, ¿no? La verdad, también es rarísimo que una presidenta aparezca en la presentación de un libro de matemáticas. Eso demuestra lo que se necesita, que el país se avance en los temas a futuro. Bien, bueno, Alejandro, la verdad que muy interesante. Nos gustaría poder continuar, pero bueno, vos sabés más que nosotros de los tiempos. Así que bueno, por ahí, si podés, en algún otro momento seguiremos con un montón de temas que nos quedaron ahí pendientes. Y bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Bueno, gracias chicos, y la seguimos cuando quieran, no hay ningún problema. Dale, un abrazo. Chao. Hasta luego. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 a.m. Escucha a primera hora, a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Para informarte, nunca es tarde. No sé a qué te referís una verdadera dirección de derechos humanos, pero te cuento si querés que estamos haciendo en la dirección. Sí, claro. Lo de memoria y verdad y justicia es lo que más sale a la luz, porque ustedes los periodistas lo que más me preguntan sobre memoria y verdad y justicia. Sí, en realidad vamos a convenir, Miguel, que hemos preguntado no solamente sobre ese trabajo que lo reconocemos, es que la Dirección de Derechos Humanos ha tenido poca participación, incumbencia, desarrollo, involucramiento en hechos que tienen que ver con la violación sistemática de derechos humanos de hoy. O sea, la dirección está, que faltan cosas, que tenemos que estar en más lado, tenemos que estar en más lado. Que no estoy en las tomas de tierra, es una contradicción que tengo y es una discusión muy intensa y grande, intensa que tengo. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas, nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Un Grito de Corazón. Son las 19:42. Hemos transitado una entrevista muy amena, muy interesante, muy rica, muy densa. Muy todo. Sí, la verdad que nos quedamos cortitos. Con Alejandro Fabri, periodista deportivo y periodista integral. Así que bueno, la idea es poder continuar esta charla con él en otro momento para todos los que se quedaron con ganas. Sí, nos habíamos quedado con las ganas de preguntarle sobre los Juegos Panamericanos, sobre cómo, digamos, quedó nuestro país posicionado luego de estos Juegos, del aporte que se está haciendo al deporte. Bueno, también queríamos hablar un poco sobre su opinión sobre la ley de medios, bueno, y un montón de temas más que por cuestiones de tiempo no nos dieron. Pero bueno, como escucharon, dijo que podemos entrevistarlo nuevamente, así que ya se repetirá. Y ahora vamos a pasar al próximo tema, que de algún modo es el eje de este programa, porque se están cumpliendo hoy, precisamente hoy, 91 años del nacimiento de John William Cook. Así que para eso lo invitamos al compañero Camilo Zarza para poder charlar los próximos minutos, un ratito, sobre esta figura de la política nacional y de la historia nacional, ¿no? Y bueno, ¿cómo andas, Camilo, primero? Bien, bien, recién llegado. Recién llegadito. ¿De dónde venís, Camil? Contanos. De Luján. ¿De estudiar? No. Sí, de estudiar. Muy bien. Bueno, entonces te venís así entrenadito y afilado, me imagino. Como siempre, que me han invitado tan meditadamente. No, bueno. ¿Aclaramos la ironía o no? No, quédense con la duda. Bueno, que se queden nuestros oyentes con la duda. Vamos a meternos, Cami, con John William Cook, con esta figura, bueno, cuyo nombre lleva nuestra bandera, ¿no? Nuestro espacio. Y por ahí, para empezar charlando, vamos de lleno a un tema que es el título de este libro que tengo aquí, Peronismo y Revolución, ¿no? Que es uno de los libros de Cook. Y bueno, por ahí para mucha gente son dos términos como antagónicos, ¿no? Y que no se encuentran. ¿Cómo podemos empezar? ¿Cómo relacionaba Cook al peronismo y a la revolución, ¿no? Y a un proceso revolucionario. Principalmente hay que decir que son antagónicos para la construcción que se hizo más liberal o más desde la izquierda, digamos, de la historiografía de izquierda, sobre el peronismo, como que el peronismo era la solución al fantasma comunista, o que era el peronismo como armonía de clases, digamos. me parece en el sentido que de solución, en el sentido de frenar el avance del claro, comunismo, en el sentido de que era una respuesta corporativista a todos los reclamos de la clase trabajadora y evitaba el avance de la conciencia comunista, digamos, por llamarlo de alguna manera. Cook establece una relación en cuanto a que él, para el momento en el que él escribe y el momento en el que él está pensando en la Argentina, la mayoría de los sectores son peronistas. Los sectores populares, los sectores que están sometidos al capital son peronistas. O sea, tanto sectores de los comerciantes y del pequeño capital local, tanto como toda la clase trabajadora. No sé si toda, pero gran mayoría de la clase trabajadora se enfila en la rola en el peronismo. Entonces, Cook lo que concibe es que es un movimiento revolucionario, es decir, con un fuerte carácter antiimperialista, nacionalista popular, que tiene un líder revolucionario, es decir, Juan Perón. Y Cook lo que dice es que tiene un problema el peronismo como movimiento revolucionario, que son sus capas dirigentes, y que esas capas dirigentes tienen una concepción burocrática de la política, y eso limita el potencial revolucionario del peronismo. Por eso en su plan de acción, digamos, la función de los revolucionarios es construir esa capa de dirigentes medios que conduzca con un líder revolucionario y un pueblo revolucionario a la liberación nacional y social de la Argentina. De algún modo, Cook se aboca a esta construcción de, digamos, de revertir eso de las capas dirigenciales burocratizadas. ¿A través de qué acciones, no? Él es designado interventor del Partido Justicialista. Sí, eso fue, creo que, previo a la caída de Perón. Principalmente es conocido por ser el delegado personal de Perón, el primer delegado durante la resistencia peronista, es decir, la primera etapa del 56 al 62, más o menos hasta el 59. Cook es el delegado personal de Perón, incluso preso, en Argentina, con el aditivo de que en la carta en la que Perón le delega la jefatura del movimiento, dice que en caso de su muerte, en caso de la muerte de Juan Perón, sobre él, sobre el gordo Cook, recaerán la jefatura suprema, digamos, como todo el peso de la conducción política del movimiento será de John William Cook, que es algo distinto a los demás, ¿no? Los demás delegados de Perón siempre tienen como libertades tácticas en la tierra. Parece que habla de más allá. Ya España, ¿no? De Franco también era más o menos como el más allá. Pero, digamos, tenían facultades tácticas en Argentina. Es decir, poder negociar un acuerdo con Frondizi, ¿no? O cuestiones así. Pero no era que eran los jefes del movimiento. De hecho, Perón balanceaba siempre, bueno, pongo un delegado de esta tendencia, pero fogoneo esta otra parte del movimiento. Siempre muy tendiente al equilibrio y a eso del péndulo que siempre se habla, ¿no? Pero la diferencia con Cook es esa. Primer delegado de la resistencia, una persona que él no había validado en su segundo gobierno, es decir, Cook es diputado nacional durante el primer gobierno y no durante el segundo, y Cook se dedica a construir, digamos, organización dentro del peronismo y lo revalida en su práctica como delegado personal durante apenas cae Perón, digamos el 56, ya está la carta que dice que si Perón muere, Cook es el jefe del movimiento, lo cual en ese momento era como sí, claro, como definirse claramente hacia un sector, digamos. Y en la actualidad, ¿no? ¿Cómo crees que esta figura nos puede aportar a los militantes, a las agrupaciones políticas? O sea, ¿qué legado podemos retomar de John William Cook en los desafíos actuales? Yo creo que principalmente la construcción de base, ¿no? Y también, por ahí, si uno analiza, ¿no? Tácticamente, no era Perón, Cook era mucho más ideológico en sus acuerdos, en su programa, ¿no? También. Cook también, Perón también era ideológico porque nadie. No lo es, claro, pero. Digamos, me parece que el aporte que hace es todo el tiempo interpelar un montón de categorías que tenemos nosotros los militantes, y más que nada si venimos después de los 90 y venimos lleno de categorías progres sobre un montón de cosas, como por ejemplo el nacionalismo o por ejemplo el peronismo. Es decir, Cook le da entidad al peronismo revolucionario, es decir, a la tendencia revolucionaria del peronismo. Quizá no hubiera existido si Cook no hubiera escrito, es decir, si no hubiera dicho, bueno, muchachos, está todo bien con la Liberación Nacional y el Frente Nacional del 45, pero si nosotros no cuestionamos el imperialismo y no queremos romper las cadenas de la explotación del hombre por el hombre, no tiene un límite a nuestro planteo político, ¿no? Por un lado eso, por el otro, el lado de la... Creo que vio con mucha claridad la integración regional, igual que Juan Domingo Perón, pero por ahí más con Cuba, ¿no? Fue delegado de la OLAS, que era la Organización Latinoamericana de Solidaridad Revolucionaria, por llamarlo de alguna manera. Entonces fue un tipo muy, muy estratégico en esa visión de construir un movimiento nacional latinoamericano, por llamarlo de alguna manera. Eso, el tema de la teoría también y la construcción política de cuadros, es decir, no leer la teoría como eso, leer un libro solo, sino se fomenta en la praxis, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con la construcción de organización, que es también lo que Perón hace en una acción revolucionaria peronista, se llamaba su organización de cuadros dentro del peronismo, y su objetivo era ese, digamos, vertebrar el movimiento a través de direcciones revolucionarias, y en donde la formación teórica no era juntarse a leer, sino tener una inserción fuerte en las bases del movimiento. Sí, me parece interesante lo que decías, Cami, que Cook, como figura, a la par de otras tantas figuras del peronismo que intentamos también desde el programa muchas veces ir rescatando, sirven hoy, digamos, no sé si por ahí es la palabra mejor utilizada, pero nos sirven como a muchos para poder acercarnos nuevamente al peronismo, ¿no? Esto que decía a los jóvenes de hoy, que hemos transitado los 90, que el peronismo que conocimos es un peronismo que con el cual no solemos acordar, del que más bien nos queremos diferenciar y alejar, básicamente destacado por el menemismo, y quizá para muchos, o por lo menos a mí desde lo personal, creo que me sirvió para esto, empezar a redescubrir estas figuras, ¿no? Estos pensamientos, esta posibilidad de pensar al peronismo como revolucionario a partir de los conceptos que aportaron tipos como Cook, me parece que digamos que dan un aporte fundamental en la actualidad para la construcción de agrupación política y de militancia. Sí, bueno, por ahí para ir terminando y te dejamos ir a tus deberes cotidianos, Camilo, que por ahí que nos cuentes un poco así para los que están escuchando, qué títulos para vos sería interesante, títulos de qué libros, ¿no? Recomendamos para acercarse al pensamiento de Cook. Para empezar, el informe a las bases, que se llama Apuntes para la Militancia también, que por internet dando una versión media cortada del Ortiva con belarga.org, ahí funciona una gran cantera de textos de pensamiento nacional. Hoy en la editorial leímos un fragmento de este informe. Ah, está bien. Bueno, ese es uno. Y el otro, La lucha por la liberación nacional. Y hay un fasciculito, un textito muy chiquito, se llama El fracaso por el retorno de Perón, una cosa así, que analiza el fracaso del 64. Perón quiere volver en el 64 y no lo dejan salir de Río de Janeiro. Entonces, en ese texto, el chabón dice, bueno, ¿cuáles fueron las causas del fracaso? Si estaba la gente, estaba todo, ¿cuál fue? Bueno, y ahí se pone la 10 y analiza toda la situación del nacional y dice, bueno, por esto fracasa Perón, fracasa el retorno de Perón. Ese está bueno. Y después yo ahora redescubrí uno que me salió muy caro y por Mercado Libre, que es el apunte sobre el Che, en donde Cook rescata la figura del Che, que algo habíamos leído la vez pasada que habíamos hecho sobre... Sí, sí. Y ese está muy interesante también, en su relación con Argentina, en su relación con el movimiento nacional latinoamericano. Bárbaro. Bueno. Perfecto, ya quedaron hechas las recomendaciones, vayan nomás a la librería ahora. Para terminar vamos a compartir una frase que acabo de encontrar en nuestro Facebook, en el Facebook de la agrupación, que me parece que va a seguir resonando y va a seguir haciendo eco mucho tiempo más, ¿no? Vigente hasta no sé cuándo. A mí me gustaría aclarar algo que... Dale. que dijo Flor, ¿no?, con respecto a lo de la diferenciación del peronismo, como que Cook concebía también el peronismo como una identidad. Si bien había burócratas, digamos, dentro del peronismo, era una unidad conceptual también. Entonces, por ahí, el hecho de la diferenciación tiene que ser una superación y no solo una diferenciación de consigna, el hecho de una diferenciación con respecto al peronismo de la década de los 90, por ejemplo. Porque, de hecho, personas que hoy reivindicamos formaron parte de ese peronismo, sí. Digamos. Sin ir más lejos, Néstor, y no está mal, digamos, también tiene que ver con tener perspectiva estratégica, saber moverse en la táctica política, digamos, no ser, saber conservar sus ideales y sus valores y su consistencia y su integralidad como cuadro político, por ahí, como también para romper mitos, ¿no? El peronismo fue revolucionario y también tuvo el peronismo mala onda, pero como que digo, los dos son peronismo y los dos hay que aprender para avanzar en la construcción de un peronismo que supere las dos. Está muy buena esa reflexión final. Bueno, Cami, te agradecemos. Nos encontraremos en otra columna. Léete sí. La frase porque nos estás dejando... Sí, sí, claro. La frase es la siguiente. Cuando culmine el proceso revolucionario argentino, se iluminará el aporte de cada episodio y ningún esfuerzo será en vano, ningún sacrificio estéril y el éxito final redimirá todas las frustraciones. John William Cook. Bien. Con esa frase de Cook terminamos y de todas maneras vamos a estar compartiendo separadores especiales que preparamos con distintas frases de Cook de distintos momentos de su historia. Ahora de hecho podemos, si nuestro operador o después del tema, como ustedes lo designen, escuchar la primera. Así que bueno, Cami, gracias. Gracias a ustedes por invitarme y viva la memoria de John William Cook. Viva. Dale, prometemos la próxima llamarte con un par de días de anticipación, Cami. No pasa nada. Un beso. De todas las naciones, a mi país y a su corte de asesinos, cobardes, estupradores y ladrones. Vamos a celebrar la estupidez del pueblo, la policía y la televisión. Vamos a celebrar nuestro gobierno y nuestro estado que no es nación. Celebrar las juventudes sin escuela, las crianzas muertas. Celebremos nuestra desunión. Vamos a celebrar héroes y talentos Persepolis y Hades. Vamos a celebrar nuestra tristeza, conmemorando nuestras vanidades. Vamos, conmemoremos como idiotas, cada febrero y feriado. Todos los muertos en las calles, los muertos por falta de hospitales. Vamos a celebrar nuestra justicia, la ganancia y la difamación. Vamos a celebrar los preconceptos y el voto de los analfabetos. Conmemorar el agua sucia y todos los impuestos, quemadas, mentiras y secuestros. Nuestro castillo de cartas marcadas, el trabajo esclavo, el pequeño universo. Toda hipocresía y toda afectación, todo robo y toda indiferencia. Vamos a celebrar las epidemias y el hinchada festejando el campeón. Vamos a celebrar el hambre, no tener a quien oír y nadie quien amar. Seguir alimentando las maldades. Vamos a gastar un corazón. Vamos a celebrar nuestra bandera, nuestro pasado de absurdos gloriosos. Todo lo gratuito y feo, todo lo que es normal. Vamos a cantar juntos el himno nacional, la lágrima verdadera. Vamos a celebrar nuestra nostalgia, conmemorando nuestra soledad. Intolerancia y la incomprensión. Vamos, festejemos la violencia y olvidemos a nuestra gente que trabajó honestamente la vida entera y ya no tiene más derecho a nada. Vamos, celebremos la aberración de toda nuestra falta de conciencia, nuestro desprecio por educación. Vamos, celebremos el horror de todo esto con fiesta, velorio y cajón. Está todo muerto y enterrado ahora ya. Que también podemos celebrar la estupidez de quien tanto.

Continuamos en Un Grito de Corazón. Estamos escuchando el Amoris, que es quien va hoy, nuestro columnista de música, Santiago Butera Munín, a trabajar en esta ocasión. ¿Cómo anda, Santi? Hola, todo Santi, tranquilo, todo bien. Con calor, noches. Hace calor acá dentro. Sí, del estudio, acá adentro está bastante sí, caluroso. Está como un sauna. Sí, no me quiero imaginar lo que va a ser en enero, febrero. No, no, va a ser difícil. Estábamos escuchando a Morris cantando en los Beatniks, su sí. primer grupo. Ajá. Y arrancamos con la historia de este músico. Mauricio Morris Viravent nació un 19 de noviembre de 1942 y fue fundador de los Beatniks, lo escuchábamos recién, la banda que grabó el primer simple de rock nacional, titulado Rebelde. Entre 1967 y 1970 grabó varios temas que serían publicados en el LP 30 Minutos de Vida, entre los cuales se destacan El Oso, un clásico del rock nacional, sí, y De Nada Sirve. A partir de ese año, Morris frecuenta el boliche La Cueva, en cuyo escenario rotaban por esos días Tanguito, Los Gatos, Manal, Miguel Abuelo, Box Day, Billy Bond y Javier Martínez. Si ya contaba con cierto prestigio por haber creado Ayer No Más, el tema que popularizaron Los Gatos y cuya versión original también se incluyó en ese álbum. Cuando en ese momento la connotación de Los Gatos no era la misma que la actual, ¿no? ¿Eh? Digo, el actual gato, ¿no? Ajá, la connotación semántica. Exactamente. Y era una banda, ¿no? Sí, no creo que ellos se... A ver, no creo que se crean gatos, como lo decimos ahora. Perdón la digresión. Resultó gracioso. La llegaste mal, Mati, ¿eh? Me sorprendiste, man. Perdón. Seguí tu línea, Santi. Sigo mi línea. Volvé. Bueno, la segunda placa que va a grabar Morris va a ser Ciudad de Guitarras Callejeras de 1973, que tiene un estilo más tanguero y se recuerdan los temas El Mendigo de Doc Sud y Mi Querido Amigo Pipo, dedicado a Pipo Lernud. En ella participaron Lito Nevia y Ciro Fogliata. Vamos a escuchar ahora el tema El Mendigo de Doc Sud. Historia, yo conozco la historia del Doc Sud Industrial. Yo fui obrero de la Shell. Yo soy el mendigo del Doc Sud. Y conozco el fin del. En 1975 emigró a España, donde les enseñó que podía cantarse rock en castellano. Allí se popularizó por su versión de Zapatos de Gamuza Azul, el hit de Carl Perkins, que su título original es en inglés, que no lo voy a pronunciar bien, así que lo voy a decir. Blue Suit Shoes. Ah, te salió lindo, ¿eh? Salió bien, ¿no? Sí, bien. Sí. Su siguiente éxito fue Fiebre de Vivir, de 1978, que editó en Argentina al año siguiente. En una etapa de vueltas de rock nacional, que por ejemplo ese año volvió también Almendra, si no mal recuerdo, presentó su nuevo material En Obras, eso era alrededor de los 80. De allí en más retornó a nuestro país para presentar cada uno de sus discos con un poder de convocatoria en descenso. Morris y Amigos es un disco doble grabado en Madrid y no editado oficialmente en nuestro país. Desde 1989 su banda la integran su hijo Antonio Viravent, también lo deben conocer, es actor, ¿no? Sí, Viravent. Me suena. Es guapo, ¿no? Uh-huh. Me suena. Está el Fachi mirándome del otro lado, así que sí, solo... solo eso decís. Claro, que él, si no me equivoco, él trabaja en la película de Tango Feroz y hace de Morris. El hijo de Morris hace de Morris en la película de Tango Feroz. Ahora vamos a escuchar De Nada Sirve. Sirve escaparse de uno mismo, de nada sirve escaparse de uno mismo. 20 horas al cine pueden ir y fumar hasta morir, con mil mujeres pueden salir, a los amigos los pueden llamar, de nada sirve escaparse de uno mismo, no, no, de nada sirve, no se dan cuenta que de nada sirve tocar la batería, seguir la acería, no, de nada sirve, no, de nada sirve. Sur y Después, de 1995, fue el tercer disco editado en la Argentina, en más de 30 años de actividad. En un hecho atípico para el rock, este material fue presentado en el Teatro Cervantes junto a la Orquesta Nacional de Música Argentina. Cintas Secretas, en el 2005, registra temas históricos grabados en vivo. Morris comenta, es la manera más verdadera de estar ahí, en esos conciertos, porque las grabaciones solo fueron digitalizadas y masterizadas, pero no han tenido ni agregados ni modificaciones. Y así cerramos hoy con esta columna. Quería traerles un fundador más del rock nacional. Ya habíamos escuchado Almendra, ¿no? Y Manal acá. Sí. Son grupos fundacionales de rock. Y Morris es un personaje muy, muy importante dentro de lo que es el rock nacional. Es lo que hablábamos, esto de adoptar esa estética, quizás era más estadounidense, pero adaptarla a nuestra realidad, con canciones castellano, cosas que hablan de nuestra vida. Y cerramos con un tema que a mí me gusta mucho y a mi mamá también, se lo puedo dedicar a ella. Ah, dale, qué tierno. Que es Ayer No Más. Ahí vamos. Ayer no más, en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. En este mes no tuve mucho que comer. Ayer nomás mis familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto, ya todo es gris y sin sentido, la gente vive sin creer. Ayer no más una chica en mi cuarto y la besé sin fundamento. Hoy ya la chica ya no está. Ayer no más vi una chica en mis brazos y en este mes tuve mucho que comer. Oh, oh, oh. Ayer nomás salí a la calle y vi la gente, ya todo es gris y sin sentido, la gente vive sin creer, sin creer, sin creer, sin creer. Por sobre todo, el peronismo existe. Está vivo y no será suplantado porque le disguste a los soñadores de la revolución perfecta, con escuadra y tiralíneas. El peronismo será parte de cualquier revolución real. Y el peronismo no desaparecerá por sustitución, sino por superación dialéctica. Es decir, no negándoselo, sino integrándolo en una nueva síntesis. Para no alargar el análisis, el peronismo fue el más alto nivel de conciencia a que llegó la clase trabajadora argentina. Es, para bien o para mal, la fuerza que nuestra realidad ha originado como oposición al régimen oligárquico, como oposición real y concreta, de luchas y sacrificios. Estás escuchando Un Grito de Corazón. 20:18 de la tarde noche ya. Y bueno, vamos a continuar acá con el programa. Antes que nada, volvemos a pasar los medios de comunicación, que los pasamos muy poquito. Para que nos llamen por teléfono es el 4666-559. Para mensajes de texto es el 1561-540359. Nos pueden mandar un mail a ungritodecorazon@fmmoreno.com.ar o buscarnos por el Facebook como agrupación JW Cook. Quería mandar algunos saluditos a algunos oyentes que nos están escribiendo por el Facebook, a Mariano Frutos, Sandra Viviana Munarriz, María Susan, no sé si será su apodo o su nombre completo, pero bueno. Ni idea. Fede Figueredo y Vero Agostelli. Ellos todos nos estuvieron saludando, diciéndonos feliz cumpleaños por el aniversario del cumpleaños de Cook. También quería mandar un saludo a Sandra, una oyente de la radio, que dice que nos estuvo viendo en la tele, Mati, cuando estuvimos exponiendo por un grito de corazón en los talleres de comunicación popular que se estuvieron dando. Ah, mira vos, ¿salimos en la tele? Sí, estamos ahora en transmisión por la tele, pero quédense acá, no vayan a la tele, escuchen nuestra voz que es más linda que nuestras caras, quizá. Sí, por supuesto. ¿O no? No sé, eso depende. Habría claro. Que ver, pero hacer una encuesta, que lo juzgue. ¿Qué es más linda, mi cara o mi voz? Bueno, no importa, volvamos a lo serio. Y hoy queríamos estar recordando el cumpleaños del Centro Cultural IRIE. Muchos de ustedes lo conocerán de nombre, el Centro Cultural IRIE, otros le dicen IRIE. Este espacio que ya tiene muchos años en nuestra comunidad, en Moreno, y más precisamente en Francisco Álvarez. Este es un espacio que comenzó allá por el año 2005, si no mal no recuerdo. Sí, ¿no? 2005 fue el año de inauguración. Fue el año de inauguración, pero previamente se venía gestando ya, ¿no? Claro. Surge, vamos a contarle un poquitito a nuestros oyentes, el Centro Cultural IRIE, que está ubicado en la calle Tulisi y Ramón Falcón, en Francisco Álvarez, surge de un proyecto institucional del San Francisco de Asís, este colegio de Francisco Álvarez, y más precisamente el Polimodal, ¿no? En ese momento había una dirección, bueno, que hoy no está, que impulsaba fuertemente la relación del el proyecto educativo con la comunidad. Y por eso había en los tres años del Polimodal, digamos, una orientación del primer año, salir a observar las instituciones de Francisco Álvarez, del pueblo, de la comunidad. El segundo año, hacer un diagnóstico, ¿no? Y comenzar a intervenir sobre alguna de estas instituciones, elegir una y comenzar un diagnóstico participativo. Y el tercer año, formular un proyecto y llevarlo a la práctica. Pues bien, uno de esos proyectos fue el Centro Cultural IRIE, que fue diseñado por la camada, la generación que egresa en el año 2004. Entre ellos se encuentran algunos compañeros, amigos, renombrados nombres y apellidos de Moreno, como el Príncipe, Francisco, como Molina, Leonel, como García, Joaquín. Y a partir de ese momento, bueno, se diseña la idea de un centro cultural, porque en Francisco Álvarez hacía falta un centro cultural, ¿no? Había muchos espacios tradicionalistas, sociedades de fomento, espuelas, club de caza y pesca, pero no había un centro cultural que convocase a los jóvenes de los barrios, del pueblo de Francisco Álvarez, a comenzar a involucrarse y a participar a través de distintas actividades. Sí, ¿te acordás más o menos, Mati, con qué actividades empieza a funcionar el Centro Cultural? ¿Qué talleres empezaron a brindar allá por esos años? Sí, se comienza fuertemente al principio en torno de la movida de las bandas de rock, ¿no? Ese era un momento muy convocante, había pasado en ese momento también todo el tema de Cromañón. Entonces la temática, digamos, de las bandas de rock era muy convocante y necesitaba... FUIR era que se llamaba, ¿no? Bandas Unidas... Por la independencia del rock. Sí, el otro día encontramos la bandera, la trajo Pago, el sábado en el ensayo de la murga. Ajá, trajo claro. Pago la bandera toda empolvada, dijo, chicos, ¿se acuerdan de esto? Ah, mirá. La bandera del FUIR. Qué lindo recuerdo. Claro, era FUIR y en torno a este espacio se comenzaron a convocar bandas de Francisco Álvarez y alrededores para empezar a generar espacios para tocar, ¿no? Esto que estaba escaseando en ese momento, justamente porque muchos lugares se estaban cerrando a raíz de todo el episodio de Cromañón. Y bueno, esa es como la semilla que da origen a luego pensar también desde el proyecto institucional de la escuela, el centro cultural. Y bueno, y enseguida la murga es la principal actividad que comienza a surgir con fuerza, ¿no? Ya se veía venir, digamos, la potencia de esta herramienta. Y bueno, vos, Flor, de eso podés también dar cuenta, ¿no? De lo convocante que es una murga. Sí, bueno, en realidad yo me empiezo a sumar hace poquito a la murga Gastando Suela, una murga que también conocía desde antes de empezar a militar en la CUC, que en realidad creo que antes de abordar este tema estaría bueno, Mati, que desarrolles un poquito cómo es la relación, ¿no?, del centro cultural con la agrupación John William Cook, cómo surge esta relación, esta vinculación tan fuerte, siendo que hoy el Centro Cultural IRI y el espacio de la murga es un espacio territorial más de la agrupación, pero cómo es esta relación, ¿no? Bueno, la murga y el Centro Cultural forman parte de los orígenes de lo que es la experiencia territorial de la John William Cook. El Centro Cultural IRIE es como el lugar en donde comenzamos a formarnos, en más que nada en la práctica y en ciertas discusiones también. De fogoneo, diría Camilo, ¿no? Sí, sí, sí, es cierto, de fogoneo de algunos compañeros en empezar a impulsar algunas actividades, a vincularnos con la comunidad, con los vecinos, empezar a politizarnos lentamente también, a descubrir esta íntima vinculación entre práctica y teoría, ¿no? El hecho de, primero, el impulso vital de salir a construir espacios de participación, de compromiso, y de a poquito ir dándonos cuenta que había que extender esto, que había que desarrollar, que había que hacerlo crecer. Bueno, el Centro Cultural IRIE es uno de los lugares principales donde empezamos a formarnos a algunos compañeros en la experiencia que luego irá madurando y se irá desarrollando en su mirada, desembocando en el año 2008 en la herramienta ya sí netamente política que es la agrupación John William Cook, entendiendo que es necesario militar desde las bases, ¿no? Y que bueno, que había que completarlo con algunas discusiones que empezamos a darnos. Sí, que en esta misma radicalización política de la que está hablando Mati, este mismo camino fue siguiendo la murga, ¿no? Santi, vos también en esto me podrás ir acompañando con respecto a cómo quizá una primer mirada tenía que ver más con un laburo en territorio, en el barrio, que sirva para generar un espacio sano, divertido, integrador a los pibes, a las familias. Y hoy, digamos, va teniendo por ahí un objetivo un poquito más ambicioso de discusión política, de utilizar a la murga como medio, como herramienta de difusión de ideas, de discusión. Y claro, mientras va desarrollándose el proceso de maduración política, digamos, la murga también va a ir tomando eso. De a poco, al principio quizás se hablaba un poco más de acercarse al vecino, de generar un vínculo en el barrio, pero después se van haciendo cada vez más planteos, digamos, como se va profundizando más lo que es la discusión política, más que nada en las asambleas, de cómo hacíamos los shows, de cómo nos juntábamos a hacer las letras de las canciones, o a ver de qué iba a hablar ese show, y de a poco, bueno, vamos incorporando cosas nuevas, vamos como profundizando más, y sí, los últimos shows reflejan un poco las discusiones que tenemos en la murga a partir de esto de poder reflejar, claro, pero la posición política que tenemos desde la agrupación. Claro. Si les parece, chicos, vamos a darle un poquito de imagen a esta charla que venimos teniendo con un tema de la murga de la Gastando Suela del show del año 2009, Apa la Papa, Los Medios a Medias. ¿Les parece? Bien, dale. Que es el track número 2. Cuando se clava la noche, la canción de carnaval, los ojos se despabilan y los pinta la realidad. La risa que nos sacaron, el rostro que nos negaron, hoy salen al baile porque los saca la Gastando. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, señor? ¿Qué hace parado y quieto? sumate a este metejón. Vení que te planteo un reto, desempolvarte el corazón. Paremos un poco la moto, escuchémonos mejor. Ya me estoy aburriendo, arrancando en la menor. Sin pasarnos de la raya y ser una murga uruguaya, acá estamos en Moreno, no tenemos ni una playa. Tampoco hay empedrado, farolito ni café. Nacimos en el potrero, meta cumbia y chamamé. Acá el subte es una nama, donde solo viaja la caca. No somos murga porteña, de grande conocí barracas. Esta murga es una risa, no se compatibiliza. Será porque sobre todo es una murga mestiza. Ni uruguaya ni porteña será nuestra solución. Murga del conurbano, la tercera posición. Murga del conurbano, la tercera posición. Mírala la gastando, no se puso a ensayar. Y saca del sombrero su propio carnaval. No le gusta el ensayo. A la gastandozuela. Son medio mamarrachos. En la gastandozuela. Hay un par de borrachos. En la gastandozuela. De esta murga rock and roll. Nadie puede ya dudar. Febrero nos queda chico. Todo el año es carnaval. Todo el año es carnaval. Todo el año es carnaval. Todo el año es carnaval. Sí, acá está la historia. Metiendo a la ternura de primer concejal. Con la utopía el pecho no nos puede ir tan mal. Aprendimos a amar todo lo que respira. La política aparece cuando creemos en la vida. Si en los ojos de los pibes se construye la memoria. De qué lado quedará cuando se defina la historia. En nuestro paso de pendejos habrá errores, ya lo sé. Sin llegar a los 40 y decir yo no me jugué. Sin llegar a los 40 y decir yo no me jugué. Sin llegar a los 40 y decir yo no me jugué. No hay política nacionalista sino bajo la conducción de la clase trabajadora, que movilice la voluntad nacional tras la empresa revolucionaria de cambiar el orden social existente y asegurar sus bases mediante el desarrollo independiente, hasta desplazar del poder a las clases dominantes, la toma del poder por los trabajadores y la construcción nueva. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas en la 90.1, tu estación de compromiso. Se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM, escucha a primera hora, a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora. El panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí por FM Moreno 90.1. Para informarte nunca es tarde. Un tema que está influenciando mucho la sociedad es el tema de gatillo fácil, particularmente cómo está trabajando. Claro, bueno, por eso nosotros estamos trabajando con la policía. Ustedes están trabajando con la policía. Y lo que hay hoy es mucha movilización. Yo no veo juventud vulnerada, sino que sí veo juventud movilizada. Muy saludablemente movilizada. Muy saludablemente movilizada. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Condenando a Reinaldo Antonio Vivoso de León y las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento a las tumas mías. Prisión perpetua en la habilitación absoluta y perpetua. La memoria es una planta que florece hoy y que sembrará. Muy bien, continuamos en Un Grito de Corazón y voy a presentar a Luis y a Cristina. Hacemos una breve interrupción. Veníamos desarrollando el tema de una murga y un centro cultural en Francisco Álvarez, el Centro Cultural Lirié, porque se acercaron los compañeros que forman parte de la CTA y están en el equipo de prensa para difundir una actividad que se va a realizar este viernes. Viernes 18 a las 18 horas. Sí. Bueno, hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Qué apurado que soy, perdón. Bueno, cuéntenos un poquito de qué se trata esta actividad. Bueno, el profesor Daniel De Santis, que es el autor de este libro, que tiene 4 libros, pero en este caso se presenta el libro La historia del PRTR por sus protagonistas. Ajá. ¿Sí? Escrito por él. Y esta presentación del libro es acá en Ate Moreno, en la calle Piovano. Dice la dirección, no recuerdo bien. Sí, dice Piovano 3165. Bien, 3165 entre Rivadavia y Camili. Sí, eso es el viernes 18 a partir de las 18 horas. Y bueno, y allí va a estar también para que la prensa y los, digamos, los asistentes allí puedan conversar con el profesor De Santis. Vos, Luis, me comentabas fuera del aire un poquitito sobre la trayectoria, ¿no?, de Daniel De Santis. De Daniel De Santis, sí. Daniel De Santis era dirigente sindical en los años 70 hasta el 76, 77, cuando la represión empieza a buscarlo con mucho interés, y entonces tiene que abandonar la fábrica donde estaba, que era en propulsora siderúrgica en La Plata. A partir del 76-77 comienza el PRT, le encarga la tarea de organizar la retirada de los compañeros que estaban acá en la Argentina. Y su tarea era ingresar a Brasil llevando compañeros, salir de Brasil en plena dictadura, volver a la Argentina, organizar otro grupo de compañeros, volver a llevarlos a Brasil y así sucesivamente durante todo el tiempo que fue posible, ¿no? En Moreno, Daniel De Santis participó del Comité Central que el 29 de marzo del 76, a 4 días del golpe, realiza el PRT aquí en la estancia, en la Quinta La Pastoril, un plenario del PRT que fue después interrumpido por las fuerzas militares, que llegan al lugar, rodean la zona y bueno, se produce un tiroteo entre la guardia que tenía en ese momento el ERP ahí, y logran retirarse casi todos los todos los que estaban realizando ese plenario, que eran alrededor de 70 personas. En ese plenario estaban en la columna que había dejado el Che, que conducía en ese momento Coco Peredo en Bolivia. Estaba el compañero Enríquez del MIR, secretario general del MIR chileno, una delegación de Tupamaros, y además había compañeros de Montoneros que también estaban participando del debate, donde se estaba analizando la caracterización de la nueva etapa que se abría con el golpe de Estado. Bueno, de los 70 compañeros que estuvieron en ese cónclave, hay 12 caídas entre muertos y en el combate y desaparecidos, ¿no? En 1977, creo que es, ya en Italia, el PRT realiza una reunión donde se divide ese partido. Se divide, un grupo pugna por regresar a la Argentina y continuar con la lucha, y otro grupo plantea que había que tratar de construir la solidaridad internacional en el exterior. De Santi estaba en el grupo que propiciaba reinsertarse en la Argentina. Como no se puede llegar a un acuerdo de todos los miembros que estaban en ese momento en esa reunión del PRT, que algunos llamaron, Matini llamó que fue el sexto congreso, pero el resto no lo reconoció como el sexto congreso, porque además tenían más de 1000 presos acá en la Argentina, gente que había quedado en la Argentina que no podía participar, y el resto estaba dispersado por todo el mundo, ¿no? Sí. Lo que hace De Santi junto a Gorriarán Merlo es viajar a Nicaragua y se incorporan al Frente Sandinista. Eso ya es por el año 79 más o menos, poco tiempo antes del triunfo sandinista. Después viajan a Cuba, donde se recibe en la Universidad Carlos Marx de Cuba, y cuando regresa a la Argentina edita un primer libro, que es un tomo, que se llama A Vencer o Morir, documentos públicos y secretos del PRT e internos del PRT. Después edita el segundo tomo, también A Vencer o Morir, que tiene las mismas características, ¿no? Documentación y pública y documentación interna del partido. Después va a publicar otro libro más que se llama El PRT y el Peronismo, El PRT y el Peronismo. Después otro libro más que se llama De Perros y Tupas, un debate con Huidobro Fernández de Tupamaros de Chile. Que aún sigue vigente el debate. Y bueno, y lo último que publica, que trabaja, su último trabajo y su última publicación, es el libro que presentamos el viernes en ATE a las 18 horas, y que se llama La historia del PRTR por sus protagonistas. Uh-huh. Una recopilación donde hay no solamente la voz y el pensamiento de militantes del PRT, sino también de Montoneros y otras organizaciones de la época, ¿no? Bueno, muy interesante. Entonces está esta actividad este viernes a partir de las 6 de la tarde en ATE Seccional Moreno, repetimos, Seccional Moreno Merlo, sobre la calle Piovano 3165, entre Rivadavia y Camili, cerquita, muy cerquita de sí, Moreno Centro. Sí, sí, 2 cuadras de la estación. Así que quienes quieran acercarse, la invitación, por supuesto, inicialmente la hacemos a ustedes, a los compañeros que están llevando adelante este programa, un grito de corazón. Uh-huh. Y a todos los oyentes que les interese recuperar un poco la memoria histórica, que ese es el aporte que creo que hace De Santis con este libro. Buenísimo, sí, algo de eso nosotros intentamos realizar también desde este programa. Sí, por eso nos acercamos al programa, porque sé que tienen gran interés en recuperar un poco la memoria histórica de nuestro pueblo, ¿no? Porque como decía Rodolfo Walsh, las clases dominantes siempre han procurado que los trabajadores, nuestro pueblo, no tengan historia, que se vea siempre interrumpida y como empezar otra vez. Uh-huh. Lo que debemos bregar los militantes es por mantener la continuidad de la memoria histórica de nuestro pueblo, para dar la batalla de ideas contra las clases dominantes, ¿no? Bueno, Luis, Cristina, muchas gracias. Y no, gracias a ustedes, y bueno, están todos invitados, compañeros, espero verlos allí, y van a estar abiertas las preguntas al compañero De Santi para lo que necesiten escuchar de él. Bueno, muchas gracias y hasta el viernes. Gracias a ustedes. Bueno, gracias a usted. Toda revolución es el final de un proceso, y hasta que se cumpla ese proceso, solamente se anotan parcialmente. Por esta ley vamos luego de la derogación que en junio de 1976 hiciera la dictadura, vamos a incorporar a los feriados nacionales lunes y martes de carnaval. Por eso, en el 2011, el primer año del tercer centenario, vuelven los carnavales a la República Argentina. Nada grande se puede hacer sin alegría. Los pueblos deprimidos no vencen. Y 44 va transcurriendo la hora de Un Grito de Corazón. Nos quedan 15 minutos para compartir de este lunes 14 de noviembre, que se están cumpliendo 91 años del nacimiento de nuestro compañero, nuestro referente John William Cook. Así que es un programa especial para nosotros. Estamos escuchando spots, audios grabados especialmente para hoy, cada tanto. Sí, estábamos compartiendo un poco lo que fue el desarrollo, el nacimiento y desarrollo del Centro Cultural IRIE, y también hablando un poquito de hoy, una de sus principales actividades, que es la murga Gastando Suela, y cómo con el tiempo la murga fue radicalizando sus objetivos más políticos y militantes, si queremos llamarlo así, a diferencia de quizá cuáles fueron sus objetivos iniciales, ¿no? Que eran generar cierta consolidación en el barrio, reconocimiento de su territorio, acercamiento a los vecinos, y hoy quizá con una ambición... Sí, igual, perdona, no sé si esos objetivos siguen estando, digamos, ¿no? No, obviamente. Radicalizando, dale. No en el sentido de alejarse, sino por ahí de asumir una posición más claramente, ¿no? Y definir una postura, digamos, abiertamente que Y la función y el rol que tiene una herramienta como una murga, o que tiene que jugar en la actualidad, lo dice Leo, uno de sus referentes, claramente el rol que tiene que jugar el arte, ¿no? El arte y la cultura en un proceso social de transformación. Sí, sí, es que, digamos, un objetivo no está separado del otro, justamente. Sería imposible generar militancia y generar discusión política sin tener un acercamiento al barrio, sin tener contacto con los vecinos, con la realidad, con las necesidades de los mismos, ¿no? Uno va de la mano del otro. Quizá lo que queremos hacer hincapié es cómo, a partir de también del surgimiento de la herramienta más política de la agrupación John William Cook, la murga también va compartiendo objetivos, ¿no? Con la agrupación. Y bueno, y también por ahí queríamos desarrollar un poquito cómo consideramos nosotros a la murga, no solo como un espacio artístico, siempre igual teniéndolo muy, muy a la vista, ¿no? Porque creemos que es fundamental darle su importancia artística a través de la música, a través del baile, del teatro, de sus vestimentas. Justamente es por medio de estas herramientas que la murga comunica y que da un mensaje, pero también ver a la murga no solo desde el lado expresivo y desde el arte, sino también como una posibilidad de comunicar ideas, de comunicar pensamientos, que me parece que es algo que distingue a esta murga, la Gastando Suela, ¿no? Por ahí, Santi, vos que venís desde hace un tiempito ya en la murga, tocando unos muy lindos vientos en la Gastando, por ahí contarnos un poquito de en qué se basaron los últimos shows, de qué ideas, digamos, se agarraron las representaciones teatrales, las canciones. Bueno, siempre la murga trata de representar un poco lo que es el escenario donde siempre se desarrolla este fenómeno artístico, digamos, que es el barrio. Siempre, de alguna manera, se estuvo tratando de reflejar lo que pasa en los barrios, pero siempre con diferentes temáticas y con cosas más puntuales, quizás. Yo recordamos el show que estábamos escuchando ahora, la canción, que era Apa la Papa, Los Medios a Medias, que la temática era básicamente los medios de comunicación, cómo se distorsionaba la realidad, cómo había una lucha de intereses, una lucha de poderes, entre el grupo monopólico, digamos, y el proyecto nacional. Después también el último de los shows era esta contradicción que surge también en la sociedad, digamos, de habla de la panadería del Bicentenario, de cómo a través de la historia argentina hubo diferentes proyectos de país que fueron disputándose, cómo ahí el pueblo personificado en Pancito, una cuestión graciosa, uh-huh. Como íbamos representando diferentes momentos de la historia argentina. Bien. ¿Les parece compartir otra canción del show? Dale, perfecto, ahí escuchamos. Es el show del que tenemos, digamos, los temas, que es Apa la Papa, Los Medios a Medias, que es el track para nuestro operador número 9, en donde se representaba la papa blanca y la papa negra, ¿no? El conflicto de intereses, digamos. Lo escuchamos. La vez que nos enteramos que estábamos en una asamblea por lo de la retención, la tristeza nos palmó. Cuando ese vende patria votó a favor del campo, qué papelón. Más de uno se vendió, pero nada fue sorpresa y no vacunó la empresa Modelo Agroexportador. Pues yo pienso lo contrario, que estuvo bien Cobos con su votación, y no le digan traidor. Cállate vos, papa blanca, y volvé a la cacerola, la de teflón. Si nunca vas a entender, vos y yo somos lo mismo. O te crees que sos más linda porque alguien te lavó. La papa negra a la izquierda siempre va a estar, y eso nunca cambiará, y negra siempre será. Metida en bolsa arpillera, barbuda toda brotada, el cuerpo lleno de tierra, a un precio regalado, rompiendo tanto las guindas con la igualdad. En cambio vos ni sabés lo que es estar en un guiso, sos compinche de lo rico y a lo pobre desprecias. Si nunca vas a entender, vos somos lo mismo, o te crees que sos más linda porque alguien te lavó. Vos y yo somos igual, no va a cambiar por el hecho del color ni porque toque el tambor. Cállate vos, papa blanca, y volvé a la cacerola, la de teflón. El único nacionalismo auténtico es el que busque liberarnos de la servidumbre real. Ese es el nacionalismo de la clase obrera y demás sectores populares. Y por eso la liberación de la patria y la revolución social son una misma cosa. De la misma manera que semicolonia y oligarquía son también lo mismo. Bueno, el tema que escuchábamos era este conflicto que había, ¿no?, entre las papas blancas y las papas negras. ¿Cómo era? Recordándose un poquito, Santi. Y representaba el conflicto que se da entre las clases medias en la época de las retenciones, entre la clase media que va a hacer el cacerolazo a favor del campo, en contra de las retenciones, y, digamos, la papa negra. Que lo que tratábamos de representar es que básicamente somos lo mismo. Ambos somos explotados, digamos, tanto la clase media como las clases populares. Nada más que hay un problema que es de conciencia, que es que ellos, por creerse más pulcros, por haber sido lavados, digamos, con las papas, que las claro. papas blancas no son nada más que papas negras lavadas, creen ser superiores. Los cerebros lavados, digamos. Los cerebros lavados, las papas lavadas. Sí, esa era más o menos la idea del conflicto, ¿no? Y hoy nos encontramos discutiendo el próximo show, que no vamos a dar demasiada info, así se quedan con muchas ganas de este verano poder ver a La Gastando, pero sí replanteándonos el desafío de lo que el momento político nos va marcando, ¿no? Ya no quizá pensándonos como sectores antagónicos, aunque lo seguimos siendo, ¿no? Porque siempre uno, reconociendo el lugar donde está parado, tiene bien en claro quiénes tienen enfrente y a quiénes hay que combatir, pero sí teniendo en cuenta los mayores desafíos que tenemos en este momento, luego de Cristina haber tenido una muy, muy buena elección, el Frente para la Victoria en general, a nivel provincial, municipal, y poder representar también con la murga todo lo que tenemos ganas de que venga en este proceso político que se va abriendo, pero del cual somos partícipes toda la población, y para, digamos, para lograr que esas cosas que esperamos lleguen, nos tenemos que comprometer, nos tenemos que organizar y tenemos que generar el cambio entre todos, ¿no? Así que bueno, planeando y pensando cómo representar eso, como digo, sin dar mayores datos para que se queden ahí con la intriga. Vamos a ir escuchando un último temita, porque ya estamos llegando casi a las 9 de la noche, y también dejar abierta la convocatoria para todos aquellos que les guste murguear. Sepan que en la murga tienen diversas actividades, pueden bailar, tocar, pueden encargarse de hacer temas, de cantar, de hacer lo que tengan ganas, hay llevar para todos los gustos. ¿Cómo? Llevar el estandarte. Tal cual. Pueden coser lentejuelas. Ayudarnos con el agua, las mamás, limpiar, no sé. Irie. ¿Qué días? Bueno, para. Ya, eso. No vamos a sumar gente para que venga a limpiar Iria. Ahí tenemos. Que le gusta, no sé. ¿Qué días y qué horarios para convocar? Y estamos ensayando los sábados, todos los sábados, a las 4:30 en el Centro Cultural Irie, que queda en Tulis y Salto, a una cuadra de Ramón Falcón, que te deja, cualquier colectivo que vaya a Álvarez, te deja más o menos cerca. El que te deja más cerca es el 10 o el 24, tenés que bajar en Falcón y Tulisi. Si no, también te deja el 1 en la estación de Álvarez, el 22, etc. Serán muy, muy bien recibidos, y estaría bueno que ya se empiecen a sumar los que quieran para llegar en forma para el verano, porque bueno, hay que bancársela, ¿no? Así que hay que ensayar. Vamos a escuchar la retirada de este show, Apa la Papa, Los Medios a Medias, del show del año 2009. Siempre hay un camino que seguir, de la mano te invito a soñar, con un mundo lleno de ilusión, hoy la murga por ti canta esta canción, despedirnos con la condición de verte sonriendo y feliz. Con la humilde y dulce confesión de amar hasta morir. La gastando dice adiós. Risas aflautadas de una murga que se va, regalando un beso en cada verso. Es un carrusel que gira y vuelve al carnaval, llenando de alegría nuestro pueblo. La ternura escondida que supimos encontrar en un corazón destartalado. Un barrio olvidado del mapa municipal que cura las heridas con su canto. La gata no se va despidiendo. Y el corazón se agiganta. La gata no se va despidiendo. Con su canto carnavalero. La gata no se va despidiendo. El adiós de los murgueros. 3 años con la gente bailando, poniendo el pecho y dejando todo en la cancha. Nuestros pibes están creciendo y ya les creció la barba, pero el tiempo correrá como acostumbra. Y cuando ya estemos viejos, seguiremos en la murga, seguiremos en la murga. Porque en febrero se pintó la cara un niño, se está luciendo porque lo ve su mamá. Y es un artista con su paso bien murguero, con su patada siente que puede volar. Y recorriendo vamos los barrios, pintando fuego de una plaza al pasar. Carnavaleando el año entero, todos los sábados en el Centro Cultural. Con nuestro pibe vamos cantando esta esperanza que ya sabe caminar. Porque una murga compañera no se calla, y mientras esté la gente la gastando volverá. y mientras esté la gente, la gata no volverá. En estos tiempos de oquedad, de oscuridad y luz. Bueno, vamos llegando al final del programa de hoy. Estuvimos escuchando algunos temas del show 2009, faltan instrumentos, se nota, y esa es una gran diferencia con los últimos shows. Claro, estuvimos incorporando un par de instrumentos nuevos, algunos vientos, bandoneón, acordeón. Pero bueno, así que estén atentos porque se acerca, se viene el show del 2012 de La Murga Gastando Suela. Bueno, Santi, te agradecemos desde ya haber compartido toda esta última hora con nosotros. Gracias a ustedes por... Bueno, nos gustaría también dar algunos saluditos a Cristina, tu vieja, Santi. Sí, que no sabía cómo escuchar la radio por internet. Sí, pero bueno, creo que lo logró al sí, final. Lo logró. También a Wada, a Inés, a Juan, a Ese, que son compañeros que están ahí siempre presentes y también escuchando el programa. A María Clara Strauch West, que nos saluda. Patricia Valencia, la mamá de Cami, que dice, no me quiero agrandar, pero qué cuadrito, ¿eh? Dice en referencia a su hijo, muy orgullosa la mami ahí. A todos María Romano. Fuimos todos formándolo también. Ah, bueno. A María Romano, Martín Giambrioni, Soledad Piqué, que bueno, que también estuvieron escuchando el programa y nos mandan un feliz lucha, compañeros, nos dicen. También a Juventud, John William Cook, que nos pone, compañeros, los estamos escuchando desde Zárate. Muy buen cierre en este día tan especial. Les mandamos un abrazo. Hasta la victoria siempre. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que pasaron hoy por el programa, a nuestro operador. Nuestro nuevo operador, Walter, y también a nuestro productor y coordinador de aire, Gonzalo Villa. Así que muchas gracias. Nos volvemos a encontrar el lunes que viene, quédense con Radio Gourmet, que ya llega, en este programa que se llama Un Grito de Corazón. Voces de la Militancia. Es un mueble en un rincón, o solo un número en un legajo. Te quiero oír respirar, quiero abrazarte y sentirte vibrar. No hay que viajar a otra dimensión para escuchar. Punto 90.1.